Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, hola, ya estamos aquí porque los viernes son totalmente del Pélame la Naranja. Así que bienvenidos a su programa favorito y les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales como Pélame la Naranja, donde nos van a poder ver en vivo, así que ya saben que estamos aquí con casa llena. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar con una entrevistada súper interesante que hemos venido haciendo la cita desde hace algunos meses con anticipación de lo ocupada que está. Ella es Kimberly Minda, es de la Red de Jóvenes Afroecuatorianos del Territorio Ancestral del Chota, Salinas y La Concepción. Así que vamos a estar hablando con ella más adelante. Y yo soy Julio Sanabria y también estamos en cabina con Segmento de Bachita. Buenas noches. Pues estoy muy contenta de estar aquí reunido y les doy muchísimas gracias de que tengamos que comentar y pues sacar alguna conclusión o sacar alguna diversión, pienso yo. ¿Y qué nos traes, Bachita, el día de hoy? Hoy traigo pues mi tips de cocina. He traído una receta sumamente antigua, castiza, también muy rica y muy rápida. Comenzamos haciendo un buen caldo de hueso o carne. Pero ni nos cuentes, que estamos solo en la intro, así. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Y también estamos aquí con Bárbara, no, mentira, Oli. A los tiempos, se fue de reportera a todo el paro. Sí, todo el paro ahí, reportando al frente. No, mentira, no, solo estaba atrás. Y bueno, aquí estoy. Y bueno, también más adelante vamos a seguir hablando del paro, cuáles han sido nuestras perspectivas al respecto. Y bueno, también quisiera dar un comentario. Ya se dio el veto de presidencial. El tema que nos interesaba como a nosotras era el tema de aborto por violación. No hay alguna modificación alguna al respecto de esto desde presidencia, pero sin embargo ya es una cosa que nos conmociona. Sabemos que en estos 12 días de paro lo importante era el tema de las medidas económicas, pero también estaban como estas otras cosas de fondo. Y bueno, ahora vamos a disfrutar una canción y volvemos con nuestro segmento de La Bachita. ¡Qué bonita es! Qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso. Con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es. Pajarito, canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es un reflejo. Qué bonita es, qué bonita es. Por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es. Que nunca me falte tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer, desde que te vi nacer. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Ya estamos de regreso y les recordamos que pueden seguirnos por Pélame la Naranja en Facebook y obviamente también estamos en Instagram ahora. Además, pueden descargarse la aplicación de Radio Casa de la Cultura si es que quieren tenernos siempre en su teléfono y sin necesidad de estar prendiendo su computador. Ah, pero otra cosita, también estamos en radiocce.com, donde podrían también vernos en vivo además del Facebook. Y bueno, con estos datos informativos sobre la radio, comenzamos con el segmento de la bachita. Todo tuyo el micrófono. Muy bien, gracias. Espero que, pues, que las madres de casa quieran escuchar algo rapidito. Pues, mi segmento es darles el secreto de mi cocina. Ya he tenido pues esta sopa preparada en mente y les traigo para compartir. Es una sopa muy rica, que se puede muy rápida y también que trae muchos nutrientes. Se comienza con haciendo un buen caldo de hueso o carne. Y esperemos que una vez que esté preparado el caldo, le pone con cosas naturales, pimiento, le pone ajo, cebolla en el caldo para que se haga un buen caldo, como le llaman fondo, le llaman caldo o le llaman caldo sustancioso, todo eso. Y esperemos que esté hecho y se le deja un poco bajar el calor hasta que esté caliente. Luego, aparte, en una licuadora le pone 3 aguacates grandes que estén buenos y para ahí usted con el caldo le licúa para que quede una cremita muy rápida. Y siempre esto tiene que hacer casi al final de cuando usted vaya a servirse, porque de pronto, si le hace tan rápido con antes, él se vuelve un poco de color oscuro, café o oxidado, como diferentes personas le toman en la cocina, ¿no? Entonces, pero le queda muy rico. Usted sabe perfectamente, madre de casa, que Ustedes lo pone todo, pero usted lo hace rico. Como madre de casa tiene sus herramientas, sus manos, su mente, su cariño y su amor. Es un instrumento muy, muy necesario en la cocina. Paciencia. Luego usted coge a la sopa, una vez licuada, y la pone en los platos y usted lo decora muy rico. Usted pone todo, pero usted lo hace rico. Le pone, lo adorna con cuadritos de aguacate, con hierbitas, cuadrito queso rallado, que queda muy rico, y luego pica jamón. Usted verá que tiene un plato muy exquisito, rapidito para este tiempo, que todos estamos ocupadas, todos tenemos muchas cosas que hacer, y también tiene que poner mucha paciencia y mucha magia para todo eso, ¿sí? Y es como hemos estado en tiempos un poco difíciles. Pues para mí son difíciles de sentimientos, o sea, digamos de corazón, tristes, porque aquí, por ejemplo, se utiliza la, ¿cómo se llama? La yuca, que viene de nuestros padres, de nuestros raíces, nuestros ancestros. Los indígenas tienen la yuca, que es algo muy rica. La yuca se prepara muchos platos con yuca, como también el plátano verde. Es muy demandado, el plátano verde no falta en ningún hogar. Y la madre de casa, pues siempre está dispuesta a ser diferente. ¿Sí? Y luego han venido lo moderno, los chefs modernos y todo, lo van reformando y lo van haciendo unas cosas sumamente muy ricas. Pero nosotros tenemos, gracias a nuestros padres antiguos, que hemos tenido que aprender de ellos. De ellos sale todas estas ricas comidas y como también el aguacate también sale muy, muy, muy, muy rico. Todos estos elementos de cocina queda muy delicioso. Pues ya verá, madre de casa, usted no se complique la vida. Siga esta receta a lo rápido porque Bachita le aconseja que siga con amor, con magia y ya me contará después. Yo quisiera hacerte ahí una pregunta, Bachita, si hay algún sustituto para el caldo. Si, por ejemplo, yo no consumo carne, ¿puedo ponerle en lugar de hueso? ¿Qué podría ponerle para tener un buen caldo? Pues simple, un caldo le pone, digamos, o sea, le pone cebolla, pimiento, le pone, pero todo licuado para que no se vea, que se haga un fondo, un caldo rico, y le pone, o sea, digamos, una pastillita de caldo de gallina, y tiene usted un buen caldo. Un buen caldo, un buen fondo, o una buena sopa también que le puedan hacer. Ahí es un caldo muy sustancioso que le pega. Ya. Muchísimas gracias, Bachita. Esperamos que esta noche al menos tenemos esta sopa súper rápida para hacer el día de hoy. Así que con eso vamos con nuestro segmento del cafecito con, y vamos con Kimberly. Ya volvemos. Qué bien huele. El cafecito ya está listo. Sí, ya está listo. Espera, ya llegó. Pon la mesa para tres. Bienvenidos al cafecito. Ya estamos de regreso aquí y tal vez exigiéndole a nuestro querido controlador un poco de música Mamare. De perreo para mover el bote con el tul. Y bueno, como ven, es un viernes súper divertido aquí en el Pélame la Naranja y tenemos a nuestra súper entrevistada de meses, que ustedes también pueden verla. Hola. Ella es Kimberly Minda, es de la red afroecuatoriana del territorio ancestral del Chota, Salinas y La Concepción. Así que, salúdanos, por favor. Hola, ¿cómo están? Estoy encantada de estar aquí. Sí, estábamos un poco nerviosas al inicio, pero a mí me gusta conversar mucho, así que, no sé, estoy súper contenta de estar. Realmente habíamos conversado hace más de un mes para poder venir y siempre pasaba algo, ¿no? Entonces... Estoy agradecida, ya llegué, ya podemos conversar. Ya no nos pueden silenciar más. No. Tenemos libertad de expresión. Sí, contarles eso. no sé qué más podría contarles. Mi organización de base, la organización en la que trabajo, se llama, es un nombre súper largo, así que yo realmente nunca, digamos, no le digo a la gente como no, lo dijiste mal o así, porque en serio es complejo y largo, que es Red de Jóvenes del Territorio Ancestral Chota, Salinas, La Concepción y Guayupe. Este nombre es sumamente largo porque lo que se entiende como el Valle del Chota, este territorio que está en el norte del país entre las provincias de Imbabura y Carchi, estamos posicionándolo como un territorio ancestral afroecuatoriano con la finalidad de que tenga ese reconocimiento, y tenemos 38 comunidades afroecuatorianas, pero resulta que si solo decimos Valle del Chota, tenemos solo una parte que es la de la cuenca del río Chota, luego tienes la parte de la cuenca del río Mira y así, ¿no? Entonces va sumando más palabras al nombre. Eso les puedo contar. Por favor, con confianza. Le quisiera hacer una pregunta. Claro que sí. O sea, que esto del Chota viene un poco, digamos, quería comentarios sobre el pelo que se habló la otra vez, ¿no? Ya, pero parece que nosotros también descendemos de ahí. Por supuesto. Porque hay personas sumamente guapas, sumamente lindas, y que tienen, ¿cómo se llama?, el pelo ondulado. Uh-huh. Y me encanta el pelo ondulado a mí, y me encanta, y yo digo, esta persona desciende de algo. Esta, qué linda, porque su pelo es hermoso. Yo tengo, pues, o sea, digamos, el pelo tan lacio. ¿Ya? Entonces, pero es que lindo. Me encanta el pelo. No, a mí me encanta tener el pelo rizado. O sea, digamos, también sale muy bien, muy lindo eso, ¿no? Sí, es interesante. El tema del cabello afro es tiene distintos matices, ¿no? Por un lado está el uso del cabello afro como el cabello natural es un uso que tiene un simbolismo político muy importante. Las mujeres negras, afroecuatorianas, afrodescendientes, como cada una desee identificarse, no utilizamos nuestro cabello únicamente porque sea, digamos, atractivo, divertido, etcétera, sino como una posición política también, porque resulta que el cabello afro anteriormente no se utilizaba. Y de hecho es un poco más fácil y económico laciarlo o utilizar extensiones que utilizar el cabello natural, porque los productos que nosotros requerimos para poder cuidar el cabello afro, que es súper laborioso, tiene así como todo su tema de esos productos, digamos, hace unos 2 años no se podían encontrar en su mayoría aquí en Ecuador, y los que se encuentran actualmente son de chicas que desde emprendimientos han ido gestionando distintas cosas y han empezado a realizar productos naturales, pero no es una cosa como tú vas a Supermaxi y encuentras un shampoo específico para el cabello afro, porque por ejemplo nosotros no podemos utilizar dependiendo de las texturas algún tipo de shampoo, porque el shampoo tiene sal y nos reseca. Entonces claro, el cabello ya de por sí tiene un montón de texturas, y el cabello afro es todo un mar de texturas y demás cosas que van desde los rizos más abiertos hasta los más cerrados, y resulta que cada uno tiene su forma distinta de cuidado. Entonces hay un montón de lecturas detrás del uso de este cabello, que es también muy interesante en cómo las mujeres jóvenes hemos ido, digamos, retomando esta iniciativa de utilizar el cabello afro, pero es un uso súper simbólico como una presencia política de nuestra existencia también, y desde ahí generar ciertas incomodidades y diálogos. Ya que estamos hablando así como de esto, de las mismas formas estéticas que son políticas, quisiera que nos comentes un poco acerca de estas formas de nombrarse, ¿no? Porque pueden nombrarse como afrodescendientes, afroecuatorianos. Quisiera que nos comentes también al respecto. Este puede ser considerado un debate tan antiguo como el inicio de la ciencia y de la vida misma, ¿ya? Políticamente hablando, la palabra es afroecuatoriano, afrodescendiente. Y es una palabra que reconoce la herencia de ancestralidad africana de las personas que respondemos a la diáspora africana, que es este proceso en el cual se secuestró a personas africanas y se las movilizó arbitrariamente a distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, desde allí se reconoce este término del primero, el prefijo afro, acompañado de ecuatoriano, descendiente colombiano, ¿no? Entonces afrocolombiano, afroecuatoriano, afroperuano, etcétera, como una forma política de reivindicar la existencia de estas personas que tenemos esta historia relacionada con la colonización, pero no únicamente que empieza ahí, sino reconociendo que había una historia antes de, o sea, que en África tú tenías imperios organizados, que habían... no solo los imperios, sino había toda una organización social, el hecho de que no había un solo grupo, sino como aquí pasó con las poblaciones indígenas, había muchísimas y fueron mezcladas, que se perdieron idiomas y demás. Entonces luego tienes la otra palabra, que es la más conocida y etcétera, que es la palabra negro. Uh-huh. Sobre esa palabra hay muchísima polémica, muchísima. ¿Por qué? Porque el simbolismo teórico, social, de la palabra negro es un simbolismo muy negativo, ¿ya? Tú dices gato negro y significa mala suerte. Dices tuve un día negro y significa que tuviste un día pésimo. Y se asocia todo lo blanco como la paz, el conocimiento es blanco porque es la iluminación, la ceguera es vista como negativa porque la persona está en las tinieblas, en lo negro, en lo malo, etcétera. Entonces desde allí se vuelve sumamente complicado porque el denominar a personas con una palabra que tiene un significado tan negativo es una construcción social negativa y nos hace pensar que todas estas personas, por una característica, el color de la piel, son negativas también. ¿Ya? Eso por un lado, pero por el otro está también el entender esta palabra negro como un, digamos, como un simbolismo que está relacionado con las teorías de la negritud. Y estas teorías de la negritud, de lo que hablan es de reivindicar la palabra negro desde el orgullo, desde todo el significado del trabajo de las personas africanas que llegaron a Latinoamérica y a distintas partes del mundo, y desde ahí construir una identidad. Una vez conversábamos anteriormente con Julio y justamente con un grupo de chicos, chicas, yo les decía, yo no puedo decirles cuál es la palabra apropiada para uh-huh. utilizar, porque yo entiendo de dónde viene cada una de las palabras. Yo me reconozco como una mujer negra, afrodescendiente y afroecuatoriana, ¿ya? Para no generar mucha polémica, pero prefiero que me llamen Kimberly. Sin embargo, pasa que si nosotros tenemos una discusión académica del tema, la palabra va a terminar siendo afrodescendiente. Pero tal vez si nosotros nos sentamos, qué sé yo, en Quinindé, en Malimpia, comunidades esmeraldeñas, tal vez si vayamos a La Concepción, Juncal, Piquiucho, comunidades afrochoteñas, incluso si nos vamos a la Suay, al Oriente, donde también hay comunidades afrodescendientes, es muy probable que las personas no se sientan identificadas con la palabra afrodescendiente, afroecuatoriano, sino con la palabra negro, y que digan, no, yo me reconozco como una persona negra y está bien. Incluso si vas fuera del país, pasa exactamente lo mismo. Hay académicos que hablan de una negritud, otros de afrodescendencia, y así. Si vas a Estados Unidos, todos van a decir black people, y es la misma lógica. Uh-huh. Una cosa, ¿de dónde surge esta red de jóvenes? Uh-huh. Solo llego hasta ahí. Sí, la red, sí, yo red de jóvenes sí. afroecuatorianos. Sí, la red de jóvenes afroecuatorianos del territorio ancestral, Valle del Chota, vamos a decir, territorio bien. Ancestral. Yo quisiera tener mi nombre así. Surge en el 2012 aproximadamente, más o menos. Y surge de dos procesos. El uno es que en el territorio ancestral habían ya dos organizaciones previas. La una es la FECONIC, que es una organización con mucho reconocimiento, y la otra es la CONAMUNE. La CONAMUNE es la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras. Entonces, es una de las organizaciones más sólidas del colectivo afroecuatoriano. Sin embargo, ninguna de estas dos organizaciones estaba trabajando el tema de juventud. Entonces, a partir de algunos talleres que se realizaron en el territorio ancestral, un grupo de jóvenes decide iniciar con una campaña que en su momento fue en una lucha contra las drogas y etcétera, y deciden acoplarse con la finalidad de crear coordinaciones por cada una de las comunidades y hacer una red. Actualmente, la red de jóvenes del territorio ancestral es también parte de estas organizaciones más sólidas del territorio. Nosotros tenemos una propuesta cultural, una propuesta educativa y política que trabajamos de forma muy fuerte. Tenemos presencia en casi todas las comunidades del territorio y nos manejamos justamente con organizaciones de base. Entonces, la organización nació con esta lógica de que los jóvenes de forma descentralizada podamos ir haciendo acciones en cada una de las comunidades en base a lo que pasaba, porque obviamente, digamos, lo que pasa en Juncal, que es, digamos, el lugar que la mayoría de personas tienen de referencia del Valle del Chota, que es donde está el puente y hay una canción sobre el puente y etcétera, no es no pasa lo mismo en Juncal que en Pusir, que está a 15 minutos de distancia. Entonces la lógica es que las y los jóvenes que hacen parte de la red, lo que hacemos es trabajar desde las comunidades en un proceso articulado en estos tres ejes que les comento. Yo quisiera saber, como dentro de esto, ustedes, ¿qué formas de empoderamiento han encontrado para hacer con la comunidad? Porque es como esto, ¿no? Si bien los indígenas, los afros están vistos como estas, ¿no? Desde esta idea de raza que se ha construido en el país, ¿no? Además del tema de lo de género, que ya es como otra cosa. Sí, hay una de las propuestas más interesantes y de hecho que es como de la base de la red de jóvenes, es la Fogata Cultural. Entonces la Fogata Cultural es un evento que se organiza como muchos dentro de la red de jóvenes, que es un llamamiento a toda la comunidad. No hay un, digamos, un límite de edad para participar y etcétera, pero lo que hacemos es, nos movilizamos jóvenes de distintas comunidades y siempre con los jóvenes de la comunidad también, hacemos una fogata y alrededor de esta fogata se hacen distintas conversaciones. Entonces, empieza la fogata, las personas empiezan a conversar, se hace un poco de música, siempre va el equipo dentro de la red que tiene la bomba y demás, están grabando y tomando fotos y esto, pero a partir de esa discusión, desde el conversar de la construcción de la bomba, del género musical La Bomba también, se hacen discusiones identitarias que involucran también la ancestralidad afrodescendiente. Entonces se empieza a hablar de los orishás, se empieza a hablar de cuáles son los problemas sociales de la afrodescendencia, se empieza a hablar de estrategias también para poder articularnos y generar cosas. Y esa ha sido, diría yo, una de las cosas más fuertes que hemos realizado como red, porque de hecho ha sido lo que nos ha permitido de una u otra manera mantenernos en el territorio. Es tal vez lo más visible, más allá de los talleres o los proyectos, la Fogata Cultural es parte de la identidad de la red de jóvenes realmente. Yo sé que este 6 de octubre estaban conmemorando ustedes, no me acuerdo qué específicamente. Ajá, es el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Sí. El 2 de octubre de 1998. El Congreso Nacional. La historia. El Congreso Nacional declara que el primer domingo de octubre va a ser el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Este fue un proceso que llevó una lucha muy sustancial que empezó en los años 90 con algunas movilizaciones aquí en la ciudad de Quito. Estas movilizaciones se dieron inicialmente por el asesinato de tres personas. Uno de los casos es tal vez el del que más se habla en ese tiempo, que es de una mujer llamada Mireya Congo, a manos de miembros policiales. Entonces se da este asesinato en medio de algunos otros, y esto genera una movilización social súper fuerte, y a partir de ahí el colectivo afroecuatoriano, digamos, empieza como a articularse, a tomar más fuerza y empieza a hacer exigencias también en torno al reconocimiento a la ciudadanía, y así es como se llega a la declaratoria de este día como el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Desde allí, cada primer domingo de octubre se realizan programas de conmemoración que en un momento empezaron solo en Quito, digamos, y después se fueron ampliando a distintos territorios. Entonces para el año anterior ya se hacía en todo el país, porque hay presencia afrodescendiente en todo el país. Sin embargo, la dinámica del paro nacional, el toque de queda, el estado de excepción, obviamente modificó completamente todo eso, y de hecho hay toda una conversación interna en los territorios con la finalidad de poder, en este año, digamos, recuperar ese espacio de reconocimiento de la presencia afroecuatoriana en otro momento. Entonces, posiblemente, no es seguro, pero posiblemente para finales de este mes se está pensando en reagendar el evento, porque hay un evento principal que es como el festival cultural, pero resulta que hay un festival cultural que se lleva al mismo tiempo en distintas partes del país. Entonces se realiza aquí en Quito, se realiza en Esmeraldas, en el Valle del Chota, se realiza en Ibarra, en Guayaquil, etcétera. Y cada una de las organizaciones en cada uno de los territorios tiene que buscar como la fecha más apropiada, porque obviamente ya todo teníamos organizado como para ese domingo, y nosotros, a partir de la declaratoria del primer domingo del mes de octubre como el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, hacemos actividades todo el mes. Entonces nosotros ya no decimos, digamos, el segundo domingo de octubre, Día del Pueblo Afroecuatoriano, sino octubre, mes de la afroecuatorianidad. Entonces todas esas actividades, discusiones académicas, foros, desfiles, todo eso, se quedó en pausa. Y estamos buscando la forma de rearticular, reorganizar, de tal manera que se pueda mantener esta lógica de discutir sobre la afrodescendencia, porque también tenemos una invisibilidad muy irónica en la sociedad ecuatoriana respecto al tema de derechos. Entonces ya la situación nacional como que cortó un poquito eso, pero estamos tratando de ver cómo remanejarlo, replantearlo. Yo tengo un dato, o sea, es un dato que escuché por ahí, pero como ya me enseñaron a no compartir todos los datos, ya me silenciaron. Por favor, libertad de expresión. Entonces, o sea, quisiera consultarte. Uh-huh. Yo escuché alguna vez que esto del Black Friday, uh-huh, era como que venía desde la esclavitud. Entonces, en estos procesos de esclavitud, uh-huh, había un momento en el que como que vendían ya así los últimos esclavos, como que los rifaban, y eso se llamaba el Black Friday. Uh-huh. Es una cosa que ahora es como para vender cualquier cosa, así como que le bajan... La toma del capitalismo. ¿Es eso, verdad? Sí, en realidad sí. O ¡oh, sea, por Dios! Sí, sí, sí, ay, es súper interesante porque, claro, la gente muchas veces ve que salen ciertas cosas, hashtag y demás, pero no necesariamente investigan de dónde nacieron. Entonces, resulta que sí, como yo les decía, la palabra negro tiene una carga súper negativa, ¿no? Y esta lógica del Black Friday justamente era esa, que en un momento era un momento mercantilista súper, no diría discriminatorio, sino racista, pero también muy doloroso dentro del proceso de colonización. Porque tenemos que considerar que no estamos hablando de... Nosotros hacemos este reposicionamiento sobre la palabra esclavo, ¿no? Cuando tú dices esclavo, haces referencia a una persona que nace en condición de esclavitud. Pero nosotros hablamos de esclavizados porque decimos que primero son personas y que son personas... Bueno, fueron personas, mejor dicho. Fueron personas que se sometieron a un sistema económico. Y ese sistema económico era un sistema esclavista. Entonces, no es que la persona nace en esa condición, sino que se la somete dentro de ese sistema. Entonces, nosotros hablamos de personas esclavizadas, ¿no? Pero en todo caso, sí, esto que en un momento fue un rifar lo que menos te servía de las cosas que te ayudaban a producir, ahora es una super estrategia de ventas. Porque es como el despertar dentro de la gente... un momento de compra, compra masiva, pero que ya se ha demostrado que no hay esas ofertas tan grandes, uh-huh, que se creen, ¿no? Sino que es una cosa de antes de Black Friday una blusa estaba costando $30, por poner un número, y le tachamos el 30, digamos, le tachamos el 30 y le ponemos 28, ya, okay, $2, o tal vez ponemos una etiqueta que decía 35, tachamos el 35, ponemos 30 y es el mismo precio, pero la gente como lo ve tachado piensa que realmente, oh, qué bestia, es una super oferta, y entonces empiezan a comprar full. Uh-huh. Pero sí, es una lógica muy capitalista. Qué lindo, porque... Ay, perdón. No, con confianza. Qué lindo, porque ahí tenía varias dudas de, o sea, digamos, de la palabra negro. Uh-huh. Porque siempre yo creía que era una ofensa, uh-huh, eso, y siempre uno se trataba con mucho recelo la palabra, uh-huh, negro, ¿no? Entonces, pero hay que ciertas cosas que usted me recién me las aclara y entonces me quedó bien. Claro, es que es justo, ¿no?, el tema de las personas como que deciden apropiarse de una u otra palabra. Pero sí, para todos los radioescuchas y quienes nos acompañan, por favor, eliminen los hitos de las palabras. Eso es todo, solo es eso. Porque a veces pasa que, digamos, no queremos ofender con una palabra, ¿no es cierto? Entonces, como, uh-huh, no queremos ofender, le ponemos un hito al lado, muy aloquiteño, así bien ecuatorianito. Entonces, le ponemos morenito, negrito, ni sé cómo. Pero lo que terminamos haciendo es una cosificación. Entonces, uh-huh, yo por eso suelo recomendar, más bien es como pregúntale a la persona, normal, o sea... tú llegas, le preguntas a la persona cómo se llama, le tratas por su nombre y esa persona mismo te va a decir cómo prefiere... en el caso de su identidad étnica, si es que se autorreconoce de alguna manera, uh-huh, va a decir pues cuál es la palabra que le hace sentir más cómodo, por así decirlo. Y yo también quisiera como leer algunos de los comentarios que están en redes sociales. Hay Albita María, muchas gracias por vernos. Ella dice, como lo dijo el ministro Jarrín hace unos días en Cadena Nacional, noticia negra versus noticia blanca, racismo simbólico, racismo estructural, racismo estatal. Y hay quienes piensan, quienes para suavizar la negritud desde el lenguaje nos denominan gente de color o morenos, y más discriminatorio aún, morenito, que es lo que ya estábamos mencionando. Y tenemos aquí una pregunta para Kimberly. ¿Cómo ve la organización de los pueblos afros en las ciudades como en Quito? ¿Cómo van los jóvenes? Ah, ¿los jóvenes o el pueblo afroecuatoriano? ¿O mencionamos todos? Exactamente, los pueblos afro aquí en Quito. Aquí en Quito. Pero, ¿y ya vos cómo eres de la red de jóvenes? Ajá, hablamos de jóvenes también. A ver, sí, yo nací y vivo aquí en Quito ya. Pero la organización a la que yo pertenezco está en el territorio ancestral, entonces es una dinámica interesante. Okay, el pueblo afroecuatoriano de forma general, y esto es algo que quiero decir antes de mi comentario, es que hay un error que se comete muchísimas veces, y eso sí es un error categórico, lo digo así, es mi opinión, y es el leer lo afrodescendiente desde lo indígena, ¿ya? Entonces, cuando se hacen comparaciones en términos organizativos, generalmente hay estas preguntas como, ¿por qué ustedes no hacen lo que hace el movimiento indígena? Y la lógica es, porque no somos el movimiento indígena, hacemos alianzas, apoyamos sus luchas, etcétera, pero no somos el movimiento indígena. Entonces, desde ahí hay una diferencia, tenemos dinámicas muy distintas, ¿ya? Me considero muy crítica del proceso organizativo afroecuatoriano, reconociendo que hay cosas muy interesantes e importantes que se han logrado. Sin embargo, los últimos 15 años aproximadamente han sido unos años de una desmovilización social muy fuerte y una desarticulación. Entonces, y digo 15 años para que no piensen que tiene que ver con una figura política específica, sino que es algo que realmente es como una política de Estado. A ningún gobierno le conviene tener pueblos sólidos, movilizados y organizados. Entonces hace lo posible por desarticularlos, y esa es una política de Estado. Para la población afroecuatoriana ha sido sumamente complejo el articular distintas iniciativas, primero desde el tema de la diferencia, porque resulta que se lee a la población afroecuatoriana como una cosa súper homogénea, pero resulta que no somos así. Somos súper diversos, y las opiniones son súper diversas. Entonces resulta que solo en este, veamos esta lógica, ¿no? Estamos los pueblos y nacionalidades, y dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas está el pueblo afroecuatoriano. Pero resulta que no hay un pueblo afroecuatoriano, hay pueblos afroecuatorianos. Entonces hay pueblos afrochoteños, afroesmeraldeños, afroquiteños, cada uno con distintas lógicas. Pero en el momento que tenemos una visión solo de como una sola cosa, eso a la interna genera muchísimo conflicto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en términos académicos, si hablamos desde la presencia de las ciudades de la población afroecuatoriana, es muy probable que una persona afroecuatoriana en la ciudad, en medio de toda la circunstancia de discriminación y de racismo, tenga mayores posibilidades de estudiar que una persona en el territorio ancestral, o en Esmeraldas, o en Malimpia, o en otro espacio, ¿ya? Pero esas cosas no están siendo necesariamente consideradas cuando se habla de la población afroecuatoriana. Y eso es, digamos, es una de las cosas que de una u otra manera ha generado mayor conflicto respecto a la organización de este colectivo. Actualmente, y a propósito de toda la dinámica acontecida en el paro nacional, ha habido una crítica sumamente fuerte, a quienes han representado al colectivo o al pueblo afroecuatoriano, a las autoridades electas como representantes de este pueblo afroecuatoriano y a quienes se han autodenominado representantes del pueblo afroecuatoriano. ¿Ya? Ha habido una crítica sumamente fuerte justamente porque hay una especie de divorcio ahí entre lo que pasa, qué sé yo, en Carapungo, la bota, la Rol 2, y lo que se está pensando desde las representaciones en la Asamblea Nacional o en ciertos cargos específicos. Entonces, en este momento, y también gracias a la presencia de muchísimas jóvenes y muchísimos jóvenes, muchas mujeres, y eso es muy importante. Bien. Se está dando, más allá de la crítica interna del colectivo, de las debilidades y las fortalezas, un proceso de rearticulación y reorganización, que espero yo que salga de la mejor manera, porque desde mi posición como mujer joven afroecuatoriana, sí considero que tienen, o sea, que tiene que haber esta apertura para que las nuevas voces hablemos de la afrodescendencia. Quienes, y no lo digo únicamente por mí, ¿no? Porque yo tengo una posición, pero hay 20,000 posiciones más, y son posiciones sumamente válidas, y que están tratando de hacer cosas también desde cada uno de los espacios, pero que no están siendo visibles. Entonces, hay todo un movimiento afrofeminista también que se está formando acá en, bueno, no diría formando acá en el Ecuador, porque en realidad ya ha tenido presencia, pero desde mujeres jóvenes se está haciendo muchísimo debate, muchísimas actividades, muchísimas cosas, y desde allí también se está pensando en empujar situaciones relacionadas con lo afro. Entonces, este colectivo está, me parece a mí, desde la lectura social, esto porque manejo el tema social medianamente, ¿no? Es, este colectivo se está desarticulando para rearticularse. Entonces, el adultocentrismo, que ha sido una, digamos, una permanente dentro del colectivo, está siendo de una u otra manera obligado a mirar hacia las bases nuevamente, porque las bases están exigiendo esa mirada y están empujando sus propios cuadros, sus propias voces. Y eso es un proceso que a mí me parece sumamente interesante. Tenemos una presencia internacional muy fuerte, y esa es una cosa muy paradójica, porque en términos internacionales la afrodescendencia se discute mucho, se debate mucho. Tenemos un montón de normativa internacional que ampara los derechos de las personas afrodescendientes, pero que no aterrizan aquí. Entonces, todas esas discusiones igual están siendo traídas para profundizarlas. Uh-huh. Aquí tenemos también una pregunta. ¿Y cómo lograr el empoderamiento de los distintos pueblos afroecuatorianos? Ustedes como red lo hacen desde la cultura. Sé que quisiera que nos cuentes, nos respondas esto, pero también que nos expliques un poco de esto, ¿no? Que estoy viendo aquí en su red social, que obviamente les encuentro como red de jóvenes del territorio ancestral, por cierto. Quisiera que nos cuentes cómo es una misa afroecuatoriana. Ay, a ver... Sí, todo tiene su parte histórica, ¿no? Exacto. Hay un sincretismo muy, muy interesante entre la religión católica y la religión yoruba. Yo prefiero llamar la ancestralidad afroecuatoriana para no entrar en mayor debate, ¿ya? Pero resulta que en este sincretismo, en los territorios, hay dos lugares en los cuales, y para quienes quieran visitar están completamente invitados, en los cuales se puede ver una misa afro con una profundidad sumamente fuerte. El uno es en la Concepción, sobre todo las misas de, ¿cómo es?, de Semana Santa, y el otro es en, ahí es San Pedro. Bueno, tiene que invitar, ¿no? Sí, les voy a mandar la invitación. No recuerdo ahorita si es que se llama San Pedro esta comunidad en Esmeraldas. Caramba, se me fue ahora el nombre. Pero en todo caso, resulta que, claro, tanto en Esmeraldas como en el Valle del Chota, el territorio ancestral, tenemos dos dinámicas distintas pero relacionadas, ¿ya? Y en estas dinámicas también entra la ancestralidad y las misas y todo. Entonces, una misa afro es una expresión de cultura afroecuatoriana vista desde la ancestralidad africana con conexión en la religión católica, ¿ya? Entonces, es en términos no solo turísticos, sino también para entender la religiosidad como algo más allá de los, de, digamos, de los simbolismos que se conocen en la religión católica. Creo que es muy interesante participar de, porque los cantos que se realizan en el territorio ancestral, así como los chigualos, los arrullos y demás en Esmeraldas, tienen un factor identitario sumamente fuerte. Las voces, las formas, desde la organización de la iglesia hasta la misma dinámica con la comunidad, porque no es un espacio en el cual se vaya, digamos, a escuchar un evangelio a manera de sermón únicamente, sino es donde la comunidad tiene una participación sumamente activa, y es una participación que va vinculada con toda esta cultura afrodescendiente. Así que yo les invito, en Semana Santa vayan a la Concepción, vayan ahí, ven. Les van a recibir muy bien. Escribirme, sí, todos invitados, sí. Turismo comunitario. Sí. Igual, ya nos vamos a hacer así como la cuñita promocional para que les sigan en las redes. Sí. Pero sí, eso, no te olvides de respondernos. Cierto. ¿De qué otras formas? Ah, sí, otras formas de. Hay, y de hecho, sí, hay un proyecto muy interesante que se está cocinando por ahí, pero a ver, desde la red de jóvenes, aparte de la... de la fogata cultural, nosotros realizamos dos cosas más en términos de fortalecimiento identitario. la una, son los campamentos vacacionales. Entonces, las coordinaciones de cada una de las comunidades, en trabajo con los GATS territoriales, organizan colonias vacacionales en el periodo de vacaciones, obviamente por ahí en agosto, que tienen todo el factor identitario afrodescendiente. Entonces, esto nosotros lo hemos venido realizando durante los últimos 3-4 años aproximadamente. Nos ha funcionado bastante bien. En este año, de hecho, tuvimos ya 6 comunidades más que se unieron al trabajo que nosotros veníamos realizando. Y esto es sumamente interesante porque nosotros utilizamos la fogata cultural, como yo les decía, como un espacio en el cual convocamos a la comunidad. Desde allí se inician ciertos ciclos de capacitaciones y nosotros nos movemos en el territorio. Esa es la forma en la que trabajamos porque consideramos que no tenemos que estar en un solo espacio. Entonces, las reuniones de la red de jóvenes que van vinculadas con la fogata cultural se mueven por cada una de las comunidades, convocan a los jóvenes y desde allí se empiezan a organizar las actividades. Dependiendo de las necesidades y de las características de cada comunidad, digamos, hay cosas que se realizan más rápido que otras. Hay espacios en los que, por ejemplo, tenemos las unidades educativas guardianas del saber en el territorio ancestral. Entonces, viendo el trabajo de la red de jóvenes, tuvimos la propuesta de parte de estas unidades educativas de generar espacios de capacitación dentro de los colegios también. Lo íbamos a empezar justamente en el mes de octubre, ¿no? Sí, pero están por ahí. Otra de las cosas que se realizó en 2 ocasiones, se paró por tema de financiamiento y que vamos a volver a lanzarlo esperando una convocatoria para poder realizarlo, es la construcción de instrumentos musicales con niños y niñas. Entonces, sí, nosotros tenemos un centro cultural en el territorio ancestral en Juncal, que es un centro cultural que no ha tenido actividad durante algún tiempo, pero tratamos con la red de jóvenes de cada vez que podemos como darle vida allí. Y una de las actividades que realizábamos, como les comenté, en 2 ocasiones durante 2 años seguidos, fue justamente el construir instrumentos musicales, evidentemente la bomba es el principal, con los niños y las niñas, y esperamos que para el siguiente año podamos llevarlo a distintos espacios. Por ahí a la comunidad de Salinas, que esté presente, que ya se están preparando las cosas por ahí para hacerlo en Salinas, queremos hacerlo en Juncal, llevarlo a la Concepción también, y así vamos modificando. Ya para ir cerrando la entrevista, porque sí, ya se nos acaba el tiempo. No, mejor. Poco tiempo. Ajá. Pero quisiera que nos cuentes un poco de esto de no solamente las personas afro podrían ser parte de esta red. Me parece que es un mensaje importante, ¿no? O hablar de lo afro. Cuéntanos un poquito al respecto. Claro que sí. A ver, el territorio ancestral, porque la red está en el territorio ancestral. Para el siguiente año, debido a que han habido muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes alrededor del país como interesados en el proceso que estamos realizando, esperamos generar como articulaciones para que se puedan formar redes también en otros espacios o vincularles también a la red y tener esta lectura del territorio ancestral diversa. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no consideramos que el territorio ancestral afroecuatoriano sea algo únicamente leído desde lo geográfico. Es decir, no está solo en Imbabura y Carchi, no está solo en Esmeraldas, no está solo en Guayaquil, sino que el territorio ancestral afroecuatoriano es cada lugar donde haya presencia afrodescendiente. Entonces todo el país es territorio ancestral afroecuatoriano. Y desde allí también la afrodescendencia no es, digamos, una categoría cerrada a colores de piel, a tipos de cabello, etcétera. Desde la autodeterminación, nosotros entendemos que una persona no necesariamente es afrodescendiente porque nació, creció específicamente en un territorio, sino porque tiene una experiencia en costumbres que la hace parte de, ¿ya? Sin embargo, la disposición de la red de jóvenes siempre es como abierta a trabajar con todas las personas que quieran vincularse, así que con ello no hay mayor problema en realidad, pero sobre todo teniendo en cuenta estas necesidades específicas del territorio ancestral. Porque una cosa que tratamos de cuidar mucho es que no haya, digamos, esta presencia tal vez de personas que por no entender la dinámica de los territorios, en su afán de aportar, terminen haciendo un daño. En términos académicos pasa mucho. Entonces, solo por comentarles ahí como cuña publicitaria, justamente a mí me pasaba eso, que yo nací en Quito, toda mi familia es del territorio ancestral, yo adoro el territorio ancestral, pero desde el tema de la universidad y lo que yo estudié, quería hacer mucho, pero escuchaba poco. Entonces yo llegaba y era como, hey, hagamos de esto y esto y esto, pero lo que a nosotros como red nos importa más es que las personas que quieran colaborar y quieran generar espacios para la red de jóvenes, desde la red de jóvenes o para trabajar como red de jóvenes, puedan escuchar lo que pasa en el territorio. Porque resulta que podemos decir que sabemos mucho, pero si no estamos allí no lo entendemos. Uh-huh. Y lo mismo pasa en lo que nosotros entendemos como el colectivo afroecuatoriano, o desde el colectivo afroecuatoriano, como los palenques urbanos. Estos palenques urbanos están caminos a la libertad en el norte de la ciudad de Quito, Carapungo, Calderón, Carcelén, La Roldós, Pizulí, ya les dije, caminos a la libertad, La Bota, parte del Comité del Pueblo también, que son territorios donde hay muchísima presencia afrodescendiente y territorios muy olvidados por el municipio de Quito, así como pasa con la Isla Trinitaria, con la provincia de Esmeraldas de forma general, con ciertos sectores de la Suay, Sucumbíos uh-huh. y demás, donde también hay presencia afrodescendiente. Uh-huh. Y ahora sí, mándate la cuñita publicitaria de dónde les encontramos en las redes sociales, sí. dónde podemos saber sobre estas misas afroecuatorianas uh-huh. que se dan, qué otras actividades también van a tener a futuro uh-huh. y dónde podemos ver esto. Sobre sí, todo. Por favor, síganos en Facebook como Red de Jóvenes del Territorio Ancestral. Ahí nos pueden encontrar, también estamos en Instagram. Respecto a las misas son organizadas dentro de las comunidades, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan la página de la Concepción, y voy a quedar con el pendiente de mandarle a Julio el link de Esmeraldas, que no recuerdo el nombre de la comunidad ahorita, allí pueden ver como el calendario de cuándo se realizan. Mm. Pero ya les dije que en la Concepción tienen que ir en Semana Santa, eso apúntenlo. El resto de actividades las pueden ver también a través de la página de la Red de Jóvenes. Tenemos aquí en Pichincha la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha, que es la FOGNEP, tiene también su Facebook, y la pueden buscar para ver las actividades que se están realizando. Donde más, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, que tiene también el calendario de actividades en base a su agenda. Entonces, hay distintos espacios. Estamos en este proceso que les comentaba un poco para poder crear una confederación nacional y que haya un solo lugar que tenga la comunicación de todo. Pero por ahora hay distintos espacios, muchísimos, de hecho, en los cuales se habla de afrodescendencia, se piensa y se activa afrodescendencia. Uh-huh. Muchísimas okay. gracias. Ella fue Kimberly Minda, gracias. Será Kimberly Minda. Pero ahora más bien, vamos a darnos así nuestros comentarios súper rápidos de cómo vivimos el paro. Ay, sí, quisiera empezar por la Bárbara porque ella tiene tanto que decir sobre el paro. A ver, ¿de qué parte del paro quieren que hable? ¿De antes de que se pare el paro o después de que se pare el paro? Porque hubo como dos tiempos del paro, así uno que solo fue la gente de acá y luego fue un fin de semana de relax y después otra vez volvió el paro, pero con los indígenas. Yo sí quisiera que nos comentes, porque tú lo viviste así como face to face, el momento en el que estuviste en la Pucará y que la atacaron, ¿cómo fue también todo ese proceso? Porque si bien es como es, si bien este paro que dices, ¿no? Pero luego todo se extendió y se volvió un caos. Total. A ver, cuando llegaron los indígenas, pues hubo varios centros culturales que se movilizaron, varios lugares en general, para darles acogida. La Casa Pucará era uno de estos lugares. Entonces, nosotros lo que hicimos era cocinar, recoger la ropa, recoger los alimentos. De hecho, ese día, que fue el día martes, sí, porque el lunes dormimos ahí, recogimos algunas cosas, les entregamos algunas cobijas. Y el día martes en la mañana todo iba de maravilla. De repente la gente empieza a entrar a la asamblea. Yo estaba ahí cuando la gente entró a la asamblea. Y los indígenas, o sea, no eran agresivos, como dice la prensa. No, para nada. Eran todo lo contrario, agresivos. O sea, yo sí estaba así en plan, mátenle ese chapa. Pero los indígenas no, de hecho decían, no lancen piedras, y empezaron uh-huh. a entrar a la asamblea de una manera completamente pacífica. Los militares, los policías les dejaron entrar. Cuando ya estuvieron adentro, les empezaron a lanzar gas y encerraron a 83 personas. O sea, yo estuve en el momento en el que entraron, me emocioné tanto que regresé. O sea, nosotros estábamos entregando agua, entregando trapitos con vinagre, con bicarbonato, y regresamos por más, porque fuimos a... Y en el momento en que regresamos, todo se puso súper denso. Empezaron a bombardearnos. La Casa Pucará está frente a la asamblea. Entonces empezaron a lanzar bombas, las bombas cayeron adentro, empezamos a prender fuego para que las bombas no nos hicieran daño, y siguieron lanzando bombas por el otro lado. Unos compañeros que igual fueron a entregar agua volvieron y cuando quisieron entrar le dispararon a una de las chicas. Un chico por proteger a la chica porque él vio que le dispararon, le empujó hacia adentro. El disparo le llegó a él en la rodilla. Y bueno, después, como nos estábamos asfixiando, vino la brigada de primeros auxilios a tratar de sacarnos. Salió un primer grupo con esa brigada y siguieron disparando y no les importó nada. Tuvimos que volver a cerrar la puerta porque seguían disparando y no les importaba absolutamente nada. No como dicen otros medios de comunicación, que pobrecitos, los secuestraron, los medios de comunicación, cómo les queman. No, o sea, la cosa fue densa del otro lado. Luego ya por fin, o sea, volvió la brigada y nos lograron sacar. Después de eso supe que hace 2 días fueron a sacar la casa Pucará. Lo sorprendente es que no se llevan ni los equipos ni las bicicletas, o sea, ¿qué hacen así? Y así igual, bueno, también quiero hablar de esto porque me parece importante, o sea, la persecución a los otros medios que no son los medios oficiales. O sea, por ejemplo, lo que le hicieron a la radio Pichincha Universal me parece lo más bajo del mundo. Hasta lo que entiendo, el director sigue encerrado. ¿Por qué? Por compartir la verdad, por decir la verdad, por decir lo que los otros se callan. Me parece de lo peor, me parece de lo peor que se hable de la Guambra Radio, cuando la Guambra Radio fue una de las pocas que estuvo diciendo la verdad, y que vengan a decir que son mentirosos, no es cierto. Los mentirosos son otros. Bueno, ya estamos así con las justas. Sabemos que hay otro lado de la historia, además de la oficial. Sabemos que estábamos también en estado de excepción y que las únicas personas que podían comunicar eran los medios públicos y solo en cadena nacional. Así que hay que informarse un poquito más al respecto de esto y leerlo de una forma muy crítica. Así que yo, para ya empezar a cerrar y a despedirnos, quiero mandar un saludo a Fernando Manos Salvas, así que muchísimas gracias por conectarse. Y yo me despido, soy Julio Sanabria. Me despido, Bachita. Yo soy Bárbara Teresa. Un placer estar aquí, Kimberly Minda. Chau, chau. Sí, que hemos pasado muy bien, ha sido una... Y digamos, bueno, muy rápido. Nuestro típico despedida que es, y esto fue... ¡Pélame la naranja! Y después de pélame y pélame... Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja!